Bueno, mira, sí, todavía al día de hoy no tenemos los datos confirmados o fehacientes del movimiento de este último mes, pero sí, te diría que en el proyectado de todo el año, evidentemente el año pasado fue un año que ha habido un incremento de actividad inmobiliaria prácticamente, bueno, en capital, supongo que ha de ser en provincia también, y casi seguro que en la totalidad del país debe reflejar este guarismo, o sea, este incremento de operaciones inmobiliarias. Bien, nosotros días pasados, bueno, el municipio daba a conocer un muestreo, un estudio en que hablaba de la cantidad de metros construidos, ¿sí?, por parte de lo que es la obra privada, no la obra pública, y lo ubicaba como todo un récord. ¿El tema de la escrituración de bienes nuevos también se está manejando o solamente se maneja el tema de la venta y la transferencia con la cuestión de las escrituras? No, evidentemente el tema del incremento de escrituras, te diría que últimamente, más que a la operatoria de venta de propiedades inmobiliarias, digamos que ya estaban construidas, el incremento particularmente se ha dado por el incremento de la construcción. O sea, la cantidad de departamentos que se han o que se están realizando, digamos, en todos estos distritos nuestros, y obviamente debe ser en capital y en las grandes urbes también, pero en la zona nuestra, Azul, Olavarría, Bolívar, evidentemente se ha dado donde la gente se ha volcado a la construcción de departamentos, principalmente, no de construcciones de grandes dimensiones, pero sí de departamentos de pocos metros, de hasta 50, 60 metros, que son evidentemente las operaciones a las cuales tiene acceso el común de la gente. Digamos que operaciones que por encima de ese metraje ya son más difíciles de venta, pero hasta 50 metros, 60 metros, que es los departamentos chicos, es lo que evidentemente ha incrementado el número de escrituraciones en el año que pasó. Escribano, ¿cómo está el tema de los créditos hipotecarios? ¿Sigue muy parado? Digo, las casas y departamentos que se están comprando, el crédito de la vivienda, ¿se ve que se compre por crédito o es gente que tiene ahorros, gente que pide prestado a algún conocido? ¿Qué es lo que se está viendo con respecto a eso? Evidentemente, con respecto al tema de los créditos hipotecarios, bueno, ahí evidentemente estamos en un déficit más que importante. O sea, las instituciones bancarias principalmente no acceden al préstamo de dinero a la gente que realmente tiene la necesidad de su primer vivienda. Evidentemente, todo lo que se hace en operaciones inmobiliarias son inversores que, bueno, ven como una salida o una garantía a su dinero invertir en operaciones inmobiliarias. Pero evidentemente hacia quien debería estar apuntado este número de construcciones nuevas o departamentos, evidentemente eso no se ve reflejado, digamos, en la gente que realmente lo necesita, matrimonios jóvenes, empresas personas que recién están empezando. Evidentemente esa gente no tiene acceso al crédito hipotecario, porque evidentemente las condiciones que exige una institución bancaria hoy para el otorgamiento de un crédito hacen prácticamente imposible que una persona, un matrimonio que tengan dos sueldos tipo, digamos, en la zona nuestra, de 3, 4 mil pesos, tengan acceso a un crédito de más de 100 mil pesos, prácticamente es imposible. Esos créditos hoy por hoy, por lo menos en esta zona, no se están otorgando. Bien, escribano, ¿se puede establecer, o así muy a grosso modo, porque sé que no tienen los números en la mano, pero un valor promedio de las propiedades, de lo que son los departamentos y lo que son las viviendas en la zona, se tiene así como para decirlo? Mira, los números varían según las ciudades y, bueno, la problemática de cada ciudad en particular. Convengamos que en la zona nuestra, acá del centro de la provincia de Buenos Aires, los valores inmobiliarios están bastante altos comparado con algunas otras ciudades. De todas maneras, evidentemente, estamos lejos de las grandes de capital o de lugares, o por lo menos puntuales de capital, como puede ser Recoleta o Zona Norte en Buenos Aires, evidentemente, con respecto a esos valores estamos todavía lejos. Pero evidentemente con respecto a otras ciudades, acá en la zona centro de la provincia de Buenos Aires, los valores inmobiliarios son bastante, bastante importantes, por lo menos por lo que uno escucha con otros colegas y el tipo de operaciones que se hacen en otro lugar. Nosotros estamos acá en más de mil, a lo mejor hasta $1,000 o $1,000+ el metro cuadrado, cosa que en otras ciudades todavía no se está dando. Bien, escribano, por último, estamos hablando de la vivienda y del acceso y de las escrituras de este tipo de cosas. ¿Cómo está la cuestión comercial? Digo, las construcciones comerciales, ¿se está escriturando también para ese tipo de cosas? ¿Vos te referís a locales comerciales? Exactamente. Sí, también, mirá, la mayoría de la gente que hace departamentos vuelca una parte importante de su inversión también no solo a la parte de construcción de viviendas, sino también a la de locales. Evidentemente, locales se han hecho algunas operaciones, pero no de la magnitud de los departamentos. Evidentemente no se llevan muy juntas una con otra. Pero bueno, evidentemente la persona que hace una inversión de ese tipo diversifica un poco, digamos, su portfolio de viviendas o de construcciones, y evidentemente también destina algunas a locales comerciales, que evidentemente normalmente en el centro de las ciudades evidentemente tiene mucha salida, o por lo menos se tiene una buena renta referida a alquileres, si estamos hablando de eso. Escribano, le agradecemos muchísimo por su tiempo y por este contacto con Radio La Barría. No, por favor, ustedes siempre muy amables, así que cualquier cosa siempre a disposición de ustedes.